limpio por completo del pecado, siendo obediente hasta la muerte en la cruz, me has acercado a ti, Jesús. Y no logro comprender, yo estaba ciego, pero ahora puedo ver. Tu gracia y sangre han borrado mi maldad, mi vida te quiero entregar. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. ¿Por qué me has amado? Por ti viviré. Te amo, Jesús. Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Iluminados por su Palabra. Te venimos acompañando a lo largo de este año. Quiero que sepas que nos podés encontrar en Facebook, en las redes, nos podés encontrar en YouTube. Podés comunicarte con nosotros al 11 37 57 69 33. Lo repito, 11 37 57 69 33. ¿Y por qué es que estoy pasando estos avisos en primera instancia? Los mandamos ahora. Porque el tema que viene es increíble. Te invito a que, como nosotros, tengas unos bizcochitos. Agradecemos que nos han enviado unos bizcochitos. Si tenés el mate, si estás con tu señora, con tu familia, prepárate porque el tema que viene es realmente apasionante. Lo vamos a tocar de una manera muy solemne, muy tranquilos. Tengo una compañía extraordinaria aquí al lado mío, dos grandes hombres de Dios que me acompañan. Y vamos a darle inicio a este programa. Nos suele suceder, y seguramente les sucede a ustedes, que estamos muy familiarizados con los términos juicio, justicia, más allá de que nosotros no hayamos pasado por un juicio, ¿no? Pero prendemos los medios de comunicación y vemos que muchas personas que nos representan a nivel político tienen causas, están delante de la justicia. Y tenemos la particularidad en Argentina, para los que nos están escuchando de otros lugares, que muchas veces no sentimos que la justicia funcione como tal, que el significado de ser justo, de un juez que es justo y que aplica justicia, sea real en Argentina. Hoy vamos a estar hablando del juicio final. Y a muchos de nosotros, si lo pensamos, vamos a llegar a la misma conclusión. Aquí en la tierra es feo estar delante de un juez, es algo que realmente nadie quiere. Imaginémonos qué pasaría si hoy te contamos, y tal vez es la primera vez que lo escuchás, que vas a estar delante de un juez, pero al fin de tus días, al término de tu vida. Y quiero darle aquí un saludo muy especial y ya dejarlos que entren al programa, que empecemos a debatir, charlar. Quiero saludar aquí a Damián Vigliani. Dami, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy pero muy bien, muy contento de poder estar acá. También un poco preocupado, por un lado, y a la vez con muchas ganas de compartir este tema. Preocupado porque sé que viene un juicio, el gran juicio final, y si no estás preparado, las consecuencias son tristes. Por eso es que vos decías muy solemne el tema. Y bueno, acá estamos, nos hemos preparado, hemos orado a Dios para que nos utilice, para poder compartir con nuestros oyentes lo que Dios tiene para ellos en el futuro. Así que es necesario estar preparados. Y aquí a mi izquierda traje a un abogado. Trajimos a un abogado a la radio. Sí, sí, sí, sí. Con el peso que tiene. Estamos hablando de un juicio final, trajimos a un abogado. Aquí le damos la bienvenida a Leo. Leo, ¿cómo estás? Leo Borna, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Con ustedes y sí, bueno, lo que vos contabas, aquí en la tierra no es grato estar frente a un juez. Es una instancia en donde requiere una solemnidad que no es habitual, y aún para los abogados también nos suda las manos. Está hecho un gran negocio igualmente aquí entre nosotros, lo que es el tema de la justicia, más que otorgar realmente que se aplique la justicia. El juez por definición es a quien el Estado le impartió la facultad de administrar justicia. Ahora, el término justicia muchas veces está desvirtuado y no tiene nada que ver con lo que es la justicia a lo que se refiere el término bíblico. Cuando decimos que Dios es un Dios de justicia, no tiene que ver nada con lo que nosotros entendemos de justicia aquí en la tierra. Como vos decías al comienzo, es un término desvirtuado y está dentro de lo que encuestas que se hacen dentro de los términos que la gente descree más de la justicia argentina. La gente, dentro de lo que no tiene popularidad, la justicia, la inseguridad son uno de los términos que está en la boca de la gente. ¿Y por qué hacemos tanto hincapié en el hecho de que vamos a hablar de justicia divina, vamos a hablar de este juicio divino? ¿Por qué hacemos tanto hincapié con la situación actual? Porque no queremos que te confundas, no queremos que lo asimiles a un juicio que puede pasar aquí, que puede ser mediatizado, donde la persona que comete el delito sale libremente. Aquí vamos a ver condiciones completamente distintas. Vamos a ir presentando el caso a lo largo de este programa. Y tenemos, bueno, esta compañía fabulosa. Te invito a que estés con nosotros, te sientes, estés tranquilo. Hay muchas personas que nos están mandando mensajes, que están viajando, están volviendo desde sus trabajos, nos están escuchando desde los autos. Así que bueno, ¿morimos y ya? ¿Morimos y ya? No, ese, bueno, es uno de los errores más comunes que tiene la gente, ¿no? Como bien decíamos, si uno asocia el término justicia a lo que sucede en los países o la justicia secular, sí, bien podríamos equivocarnos y decir, no pasa nada, total, sí, es verdad, puede ser que llegue a un juicio, puede ser que Dios en algún momento me juzgue. Pero ¿cuál es el problema? ¿Utilizo alguna chicana como utilizo en un proceso judicial terrenal? Y Dios en definitiva me va a perdonar. Por eso es tan importante recalcar que es un tema solemne, porque tiene que ver en dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Hay un cielo y hay un infierno. Y en ese juicio también se va a determinar en qué lado vas a estar. Pero todo eso tiene que ocurrir mientras estemos vivos en la tierra. La Biblia es clara en demostrarnos a lo largo de toda la Escritura. Podemos ver que nos afirma que no es que esta vida no lo es todo, como la gente cree, como a veces nos confundimos y empezamos a vivir, ¿no? Como si fuera que esto es todo lo que tenemos. Pero la Biblia es clara en determinar y en darnos a entender de que después de esta muerte está el cielo o está el infierno. Y de eso es lo que queremos hoy advertir. En Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Después de la muerte viene el juicio. Y es por eso que trajimos este tema del juicio final. Ahora, la pregunta que surge enseguida es, ¿estás preparado hoy? Porque es así, hoy estás caminando, estás tranquilo, estás comiendo unos bizcochitos, tomando unos mates en tu casa o andando en el auto, y vos sabés que en un abrir y cerrar de ojos tal vez alguien te atropelle o, no sé, un paro cardíaco. Dios quiera que no le pase a ninguno de nuestros oyentes, pero no tenemos comprado la vida y sabemos que en cualquier momento es así, la muerte llega y no puedes detenerla. Entonces, ¿estás preparado para encontrarte con Dios, el Creador? Suele sucedernos que a lo largo de nuestras vidas se nos va incorporando este pensamiento de que la vida nos pertenece. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es causa y consecuencia de lo que hacemos, y que realmente, bueno, si quiero terminar con mi vida, lo puedo hacer en cualquier momento. Incluso, lo comparto, estábamos viendo una película el otro día, anteayer, con mi señora, y toda la película era muy linda, era romántica, y cómo terminaba, que el muchacho encontraba, digamos, una excusa para terminar con su vida. ¿Y cuál era el mensaje? No, es que, pobrecito, él podía terminar por su vida, la situación realmente no daba para más. ¿Y qué te dejaba como mensaje? Bueno, él es dueño de hacer lo que desee con su vida. Y lo que Dami nos estaba compartiendo es que esto no es así. Le pertenecemos a Dios. Creas o no creas en Él. Este versículo que estaba citando Damián, lo que establece es que un día vamos a morir. En la encuesta dice que 100 de cada 100 personas mueren, 10 de cada 10 no falla. Tal cual. Pero un día, lo trágico aquí, es que vamos a estar delante de Dios. Y muchas personas, o todos, queremos que se haga justicia. El hecho va a ser que aquí se va a hacer justicia sobre nuestra causa. Y nuestra causa es pecaminosa en este caso. Vamos con Leo, contanos un poco cómo se... Yo más o menos aquí. Claro, mira. Básicamente, lo que ustedes dos comentaban, ¿no? Podemos estar seguros de dos cosas en base a este versículo. Uno, la muerte. La otra, el juicio. O sea, es ineludible. Yo puedo decir, no, Dios no existe. Dios no me quiere. Dios no me ama. La excusa perfecta. A mí, mis padres me hicieron sufrir. O lo que quieramos decir. Pero dos cosas son seguras, la muerte y el juicio. Ahora, en la legislación argentina, porque sabemos que tenemos oyentes que también son de otros países vecinos, la legislación argentina, para que pueda haber un juicio penal, que yo hablo de un juicio penal porque es lo más similar, entre comillas, a lo que sería el juicio o estar en el tribunal de Cristo. O sea, hay justicia laboral, justicia de familia, pero no, lo más parecido sería la justicia penal. Para que haya un juicio penal, primero tiene que haber un delito. Y para que haya un delito, tiene que haber una ley. Tiene que haber una ley que tipifique una conducta. O sea, yo voy a hablar con unos términos, pero o sea, lo vamos a hacer simple. O sea, yo la te idea... voy a interrumpir, te voy preguntando todo igual, quédate tranquilo. Es más que nada para que tengamos un concepto cómo funciona la ley penal. Yo no me especializo, aclaro, porque no me especializo en derecho penal, pero esto es básico. O sea, el concepto de delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, tiene que estar tipificado, tiene que haber una ley que diga tal conducta por acción o por omisión, por no hacerla cuando se espera que se realice, lesiona o pone en peligro un bien jurídico que el Estado decide proteger. ¿Hay algo similar en la Biblia? En la Biblia tenemos una ley. Tenemos una ley. Por eso es que es tan importante que para que haya delito tiene que estar, si no está tipificado, si no hay una ley que determine que eso es delito, no existe el delito, no hay juicio, se acaba la historia. ¿Qué? Ahora, en la Biblia nosotros vamos a poder ser juzgados porque Dios nos dio una ley. Y el programa anterior fue precisamente sobre los mandamientos. Claro. Así que nuestros oyentes lo tienen fresquito. Esto. Justamente te quería comentar eso. El programa anterior hablamos sobre la ley de Dios, sobre los mandamientos, y llegamos a la conclusión de que es imposible que cumplamos con los mandamientos. Y en este momento, ahora que estamos entrando en un juicio y entramos siendo culpables, estamos en una situación bastante complicada. Por eso es que queremos que te quedes hasta el final del programa, que sigas escuchando. Vamos a seguir viendo cada uno de estos personajes que van interviniendo y vamos a tratar de ser lo más claros posible. Así que te invito a que te quedes con nosotros sentado escuchando. Tenemos un pasaje aquí en Santiago 2:10, que dice que cualquiera que guarda toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Como Leo nos decía, la ley de Dios está escrita, Dios nos ha dado su ley. Y no tenemos excusa. Ahora, haciendo un resumen, vamos a morir, vamos a estar delante de Dios en este juicio. Vemos que hay una ley de Dios y delante de esa ley, Romanos 3:23 dice que somos todos pecadores. ¿Qué vamos a hacer? Sí, bueno, esa ley lo que nos hace es ponernos en una posición en la cual nosotros podemos afirmar que hemos quebrantado la ley de Dios. Si estuviéramos hablando de la ley, la justicia penal, lo que diríamos seríamos unos delincuentes. Es un término que un hermano de nuestra iglesia le gusta decir, somos delincuentes. Y es verdad, porque no cumplimos, no damos la medida con lo que la ley de Dios exige. Ahora, ya estamos de entrada con un problema, porque tenemos un peso encima que no podemos resolver por nuestras cuentas. Pero Dios ideó la forma para poder llegar a ser absueltos. Y eso es lo que vamos a ir desarrollando. No se desesperen porque vamos a llegar a eso. Bien, ahora, decíamos ¿Qué es correcto entonces? ¿Somos delincuentes? ¿Hemos cometido un delito? Sí. Entonces, ¿es justo que se nos juzgue? Sí. Sí. Cuando uno comete un delito y lo encuentran robando, lo primero que nosotros decimos, ese merece que sea juzgado y que sea puesto en la cárcel porque lo sorprendieron cometiendo el ilícito. Entonces, enseguida decimos que sí. Ahora, pero cuando se trata de la justicia hacia nosotros, porque nosotros le fallamos a Dios, ahí miramos de una manera distinta. Ah, Dios, claro. Dios es injusto, no, yo no me lo merezco, mira todas las cosas buenas que hago. Sí, o Dios es amor y va a pasar por alto mis pecados y me va a perdonar todos mis errores. En este juicio hay un juez, la palabra dice que hay un juez. ¿Quién es ese juez? Ese juez es Jesucristo, o sea, Dios Padre ha dado toda autoridad al Hijo, a Cristo, a Jesús encarnado, a Dios mismo encarnado en la persona de Jesús, le ha dado toda autoridad y esa cita es ineludible. O sea, después de pasar por la muerte física, tendremos que compadecer delante de Cristo, delante de Jesucristo, el Salvador y Señor. Toda rodilla se doblará, dice Filipenses, delante de Él. Así que la pregunta es, una vez más, es si estás preparado. Porque como vemos, hay un juicio, como vemos, hay una ley, y como vamos a ver ahora, todos somos culpables de esa ley. Así que tendremos que compadecer delante de Jesucristo. La palabra de Dios, apoyando lo que venís mencionando, Dami, dice en Juan 5:22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Amén. Lo ha dado al Hijo. Entonces el Señor Jesucristo va a ser aquel juez. Y nuevamente, no estamos hablando de un juez terrenal, el cual podemos sobornar, como decía Leo, al cual podemos tal vez tomar en un lugar solitario y poder llegar a un acuerdo que sea ilícito. Aquí estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, alguien insobornable, al que no vamos a poder tal vez estar allí y tratar de convencer. Tenemos una causa y la tenemos perdida, estamos delante de un juez que es justo. Y la palabra de Dios dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y de un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso lo encontramos en Filipenses 2, del 9 al 11, lo que mencionaba Damián. Tenemos más, tenemos mucho más del programa. Vamos a ir a escuchar un tema musical. Siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió. Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó. Y perdón me dio, pues cargo mi maldad sobre Él. Su rectitud por la fe mía es. Estamos de regreso en Iluminados por su Palabra. Estamos viendo el juicio final y quiero mandarle saludos a todas las personas que nos están escuchando. Nati le manda un mensaje aquí a su esposo. Estamos escuchando, saludos a todos, especialmente a Leo. Muchas gracias. Agos pregunta dónde está porque no lo ve. Agos es una más chiquita. Está dentro de la radio. Bueno, también le mandamos una foto. Le mandamos saludos a Luis, a Silvia, le mandamos saludos a Gabriel, mi primo, también a Germán, a Betty, a Juan. Bueno, hay muchas personas que nos están escuchando, a Johnny. Hay muchas personas que nos están escuchando. Nuevamente te invitamos a que sigas con nosotros. Este es un tema muy hermoso que estamos tocando el día de hoy. Y Dami, ¿me querías decir algo más? Bien, para entrar de vuelta en el tema, entonces dijimos que hay una cita ineludible que es con la muerte. Todos sabemos, 10 de cada 10 van a morir. Ahora, lo que también tenemos que saber claramente, como lo revela la Biblia, es que después de esta muerte viene un juicio. Eso lo vimos en Hebreos capítulo 9. Y no hay una segunda oportunidad, no hay reencarnación. No hay una posibilidad de, después de esa muerte, de decirle, oh Dios, perdóname. No existe eso, porque Dios ya lo dejó establecido acá, ahora. Dios ya te dio, no sé, 10 años, 20, 30, 80, 70, no sé la edad que tenés. Ya te dio muchísimas oportunidades para que vos puedas mirar al Creador. Él te creó, Él te hizo a su imagen y semejanza. Él te dio su ley la dio, antes hablábamos de la ley, te la dio en la palabra de Dios, en la Biblia, pero también la puso en tu corazón. Por eso cada persona sabe que robar está mal, sabe que matar está mal, sabe que odiar a alguien está mal, sabe que adulterar, o sea, robarle la mujer a otra persona, está mal. Porque esa ley de Dios, esos mandamientos fueron puestos en nuestro corazón. Ahora también algo que fue puesto en nuestro corazón es el sentido de justicia. Leo, cuando comenzó, nos decía que acá en Argentina lamentablemente predomina la falta de justicia. Hay marchas, hay reclamos por justicia siempre. Y siempre prevalece lamentablemente esto, las injusticias. Ahora, en el corazón del hombre está este deseo porque se aplique justicia. Ahora lo que vamos a ver hoy, en el día del juicio final, ¿querés que se aplique justicia o no? Esa es la pregunta. Si se aplica justicia, Bueno, ya vamos a ver cómo sigue todo esto, ¿no? Pero alguien te podría preguntar, nos podría preguntar en la calle, ¿Dios no es un Dios de amor? ¿No va a perdonarme simplemente? Sí, bueno, ese es el error típico, ¿no? Pensar de que porque Dios es un Dios de amor, va a actuar como un juez corrupto en la tierra, claro, que se deja sobornar porque el delincuente se pone a llorar y dice, dice perdóneme, señor juez, yo no lo hice. O sea, es típico, uno lo ve cuando la policía los detiene, lloran, yo no fui, claro, yo no fui, y vienen con la mano llena de sangre, y pero yo no lo... Y uno piensa que va a proceder de la misma manera con Dios, pero teniendo en cuenta... O sea, lo que vos vas, Leo, por ejemplo, un hipotético caso, ¿no? Un tal Luis mató a una persona. Claro. Hubo testigos, se encontró a este Luis, se lo lleva a compadecer delante de la ley, entonces ahí delante del juez dice, no, pero la verdad es que sí, yo cometí este acto, pero en realidad yo soy un padre de familia y yo soy profesional y estoy arrepentido, esto fue un accidente, no lo voy a volver a hacer, juez, por favor, perdóneme que yo no voy a volver a hacer este hecho. Entonces, acá está lo que la gente se pregunta, como dice Jera, ah, pero si Dios es un Dios de amor, me puede perdonar, puede pasar por alto todos mis errores. Bueno, sí, Dios es un Dios de amor, pero imagínense si este juez que atrapó a Luis juzgara, bueno, Luis, sí, la verdad es que por tus palabras veo que estás arrepentido, veo que sos un buen padre de familia, que esto fue un accidente, así que te declaro inocente. ¿Qué diría la familia que está ahí esperando que se aplique justicia? Se enojaría mucho, sería realmente un acto de injusticia. Y este juez, más que ser un juez amoroso, terminaría siendo un injusto, un juez corrupto. Exacto. Y es por eso que los atributos de Dios entran en juego. Los atributos de Dios no actúan de manera separada, no actúa el amor de Dios por un lado, la justicia por otro lado, o su santidad por otro lado, sino que los atributos de Dios son equilibrados. Dios es un Dios de amor, pero tiene un amor justo. Claro. Dios es un Dios de amor, pero su amor es santo. Entonces, dice la Biblia también en Números capítulo 14, versículo 18, el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia, y perdona la iniquidad y la transgresión, mas de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, que claro, es lo que está diciendo Dami con este ejemplo que traía recién, ¿no? Ningún atributo de Dios predomina sobre el otro. Dios tiene un amor justo, tiene un amor santo y no va a tener por inocente al culpable. Ahora, todo lo que vemos es problemas, porque realmente vemos que estamos comprometidos ante su ley. Hasta ahora el panorama que me están dando es completamente desolador. Estoy entrando a un juicio, en el juicio este soy culpable, la persona del Señor Jesucristo que va a juzgarme me va a declarar según su ley, y según su ley estoy fallando. Apocalipsis 20 dice que grandes y pequeños estarán delante de este trono, delante de este juicio, ¿no? ¿Y sobre qué? Vamos a ampliarlo un poquito más. Quédate con nosotros porque no es nuestra intención tirarte abajo o condenarte. Claro. Simplemente queremos darte toda la información. Exacto. Para que estés al tanto, y también lo último vamos a hablar del Señor Jesucristo y de su obra maravillosa, ¿no? Para que puedas encontrar la salvación y poder escapar de este juicio final. Ahora mi consulta para Leo, nuevamente. ¿Qué se va a traer a juicio? ¿Qué cosas se van a traer a juicio? Bueno, las cosas por las cuales va a versar el juicio sobre los temas, los hechos que Dios va a traer en este juicio para juzgar, son diversos. Va a haber acciones, va a haber omisiones. Sí, vamos a simplificar algunos que están en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, Eclesiastés 12:14 dice, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso la que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Es decir, toda obra, juntamente con aquellas cosas que hemos hecho en oculto y que pensamos que nadie nos vio, Dios nos va a juzgar. También nos va a juzgar por toda palabra ociosa. Mateo 12, del 36 al 37 dice, y les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Vamos a ir resumiendo entonces, ¿sobre qué se nos va a... ¿por qué se nos va a traer a juicio? Bueno, por nuestras palabras, como bien lo decías en Mateo 12, del 36 y 37 dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque esto es increíble. El Señor, bueno, en Apocalipsis, en la semana pasada estábamos hablando de que da la imagen de libros en los que están escritos todos nuestros hechos, acciones. Bueno, uno de esos hechos van a ser nuestras palabras y sobre ellos vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Sobre nuestras obras, Mateo 16, 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Por el mal que hayamos hecho, por nuestros pensamientos, por lo que hay en nuestro corazón. Jeremías 17:10 dice, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce las intenciones de nuestros corazones. Muchos de nosotros manejamos todo el tiempo y tal vez nos chocan el auto, o chocamos a alguien, o vemos situaciones en las que las personas gritan muchas malas palabras, momentos de enojo. Porque cualquiera de nosotros podría decir, bueno, pero mira, nosotros tenemos una familia muy linda, tratamos de no decir malas palabras, tratamos de asistir a algún tipo de iglesia, tratamos de hacer buenas obras para las personas. Bueno, aquí lo terrible es que el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Si hay un gramo de avaricia, si salen palabras o pensamientos malos hacia otra persona, vamos a ser condenados por ello, vamos a tener que dar cuenta. Y estamos en este juicio y estamos siendo condenados por nuestras palabras, por nuestras obras, por el mal que hicimos, por los pensamientos malos que tenemos hacia los demás. Y aún Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué sucede? Le es pecado. Le es pecado. Es culpable también. Entonces, queda algo que el Señor no haya dejado en su palabra detallado. ¿Podemos escapar a esta sentencia? No, la palabra de Dios es muy clara. Ahora, tal vez haya algún oyente que está diciendo, no, pero yo soy bueno, y como dijimos antes, Dios va a pesar mis buenas obras y las malas, pero prevalecen las buenas. Ahora, eso es según tu pensamiento, según el pensamiento del hombre, pero cuando vos te acercás a la Biblia, o cuando te acercás al Dios Creador, el Santo y Justo, como dijo Leo antes, te das cuenta que Él dejó la ley, y Dios te dice que no tomarás el nombre del Señor en vano. ¿Y cuántas veces has tomado el nombre de Dios en vano? ¿Has dicho insultos, o has hablado de Dios a la ligera, en forma de burla? La ley de Dios te dice que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Y cuántas veces hemos dado la espalda a Dios sin importarnos, y hemos tomado decisiones importantes, o hemos caminado sin acercarnos a Dios? La palabra de Dios te dice que debes honrar a tu padre y a tu madre, obedecerlos, respetarlos. ¿Cuántas veces hemos sido desobedientes a nuestros padres? La palabra de Dios nos dice que no debemos dar falso testimonio, no debemos mentir, y esta es la verdad, que es un pecado muy recurrente. Cualquiera de nuestros oyentes puede decir que sí, que ha mentido. Y lo mismo con robar, lo mismo con odiar en el corazón, que es lo mismo que asesinar, como dijo Jesús. Cuando vos desprecias a alguien en tu corazón, cuando lo estás odiando, es como que lo estás matando en tu corazón. Y la codicia, el adulterio, la verdad que en algunos de estos mandamientos sí o sí todos somos culpables, si no lo somos en todos. ¿Y hay alguna sentencia por parte de Dios? ¿Cuál es el fin de aquellos que rompen los mandamientos reiteradas veces y se encuentran con Dios sin haber tenido un encuentro con Jesucristo, sin haberse apropiado de la salvación? ¿Cuál es el fin de ellos? En Romanos capítulo 3, versículo 23, encontramos que todos somos pecadores, y que porque todos somos pecadores estamos separados de la gloria, de la presencia de Dios. No podemos tener comunión con Dios porque somos pecadores, porque hemos quebrantado esta comunión que había con Dios. Eso empezó en Adán, ¿no? Pero eso se transmitió a toda la humanidad y así todos nosotros estamos separados de Dios. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte, la separación. No sé si ustedes quieren agregar alguna otra. Sí, no, eso es la separación de Dios. Y trayendo un poco a lo que decía Jera, aquel que muere sin haber tomado una respuesta al medio para ser absuelto, propuesto por Dios, que es la justicia impartida de Cristo en nuestras vidas, lamentablemente ya no va a haber una segunda oportunidad, como venimos claro. diciendo durante todo el programa. Y el destino va a ser el infierno. Ahora, cada pecado que cometemos, como estuvimos enunciando durante todo el programa, es contra Dios. Cada pecado yo puedo robar y sí, estoy afectando la propiedad o el patrimonio de otro ser humano. Pero en definitiva todo se resume a que cuando el ser humano comete pecado, lo comete contra Dios y merece ser castigado. Así como nosotros queremos que el ladrón sea castigado y sea juzgado, Dios tiene que, para ser justo, llevar a cabo este juicio. Ahora, no todos van a pagar de la misma manera. Como bien escuchábamos en una predicación, creo que todos la hemos podido escuchar, no va a ser el mismo castigo para Hitler con el exterminio, que se suicidó, que el castigo para la ama de casa que se le predicó, se le dijo que era una infractora de la ley de Dios y sin embargo hizo caso omiso y murió en sus pecados sin haber tenido un encuentro con Jesucristo. Va a estar en el mismo lugar, pero la Biblia dice que el grado de castigo... O sea, hay un castigo que sí, o sea, el no tener a Jesús es el infierno. Es el infierno, la el condenación. Está, el pero lo que vos asegurado. Nos estás explicando es que hay diferentes grados de castigo. Diferentes grados de castigo en el infierno. Claro. O sea, el lugar es el mismo, pero no en los grados de castigo. Claro. Wayne Grudem, un teólogo, dice: la vida de cada persona se evaluará de modo individual y el castigo de cada persona será consecuente con esa evaluación. La Biblia enseña que habrá varios grados de castigos en el infierno. Y eso tenemos distintos pasajes. Tenemos Mateo 10, versículos 14 al 15, dice: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay una lista en la palabra de Dios que da mira, aquí encontramos una lista que nos condena a todos. En Romanos capítulo 1 el apóstol Pablo escribe lo siguiente, a partir del versículo 29 podemos leer: estando atestados de toda injusticia, está hablando de los seres humanos, fornicación, relaciones sexuales inmorales fuera del matrimonio, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, aplacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cuando leemos esto nos damos cuenta cómo está la sociedad y lo vemos a diario, ¿eh? Todos los días estos pecados. Nadie puede escapar de este juicio, estamos condenados, estamos infringiendo la ley de Dios. Y hay un destino, ese destino es eterno y va a ser el infierno. La paga del pecado es muerte, pero la palabra de Dios dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y vamos a seguir con ese tema luego de seguir escuchando un nuevo tema musical, Sublime Gracia. silencio. Digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Vino, vino. Gracias sublime. Perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tú me la diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Seguimos, aún hay más iluminados por su palabra. Vamos a seguir mandando saludos a Johnny y a Marta que nos están escuchando, a Marta y María Elena. También tenemos que mandarle saludos a Luli, que nos ha enviado varios mensajes. Así es, nos estuvo aportando muchísima información, ahora lo vamos a sacar al aire. Quiero mandarle saludos también a Rufino, que nos está escuchando con su familia. Alberto, que seguramente en el viaje nos está escuchando. Sí. Se puso bastante fuego el clima aquí afuera, así que esperemos no volar. Sí. Estamos en un primer piso. Seguimos con el tema que venimos tocando sobre el juicio, el juicio final. Y hasta ahora hemos visto varios pasajes y hemos llegado a una conclusión de que todos estamos bajo el pecado, bajo la ley. Somos culpables. Somos culpables. Todos. Todos. Sí, hay sí, una sí. condena, hay un sí. juez. Sí. ¿Y ahora? Bueno, mira, déjame agregar unos versículos que me pasaba Luli en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al 10. Lo que hacen estos versículos es mostrarnos que todos somos culpables y que no hay ningún pecado que podamos meter al cielo o a la presencia de Dios, porque Dios odia todos estos pecados. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Eso está en 1 Corintios. Y Efesios 5:5 también es muy claro. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es servidor de ídolos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Por lo tanto, todos somos culpables. ¿Cómo podemos ser absueltos? Supongo que tenemos que ahora buscar a alguien. Tuvo que pagar. ¿Alguien cómo? Alguien santo, alguien puro, alguien sin manchas. Y la palabra de Dios en Romanos 3:20 dice que nadie puede ser salvo por las obras de la ley, por cumplir con la ley. Ya sabemos que por medio de la ley no vamos a ser salvos y tampoco que las podemos cumplir. Pero hay alguien que sí cumplió con esa ley. Sí, mira, me gusta esta frase, Sujel Michelén la decía en el programa Entendiendo los Tiempos, cuyo programa también recomendamos, muy muy lindo. Y ellos decían así, la verdad es que los seres humanos tenemos un problema con Dios. Por lo tanto, como el problema es con Dios, que es santo y justo, debemos encontrar la solución en Dios. El problema es con Él. Y si nosotros somos pecadores y si somos culpables, no hay cosa alguna que podamos hacer. Fuimos claros en decir, y la palabra de Dios es clara en decir, que nuestras obras no sirven de nada, porque están manchadas de alguna manera u otra por el pecado. Así que vos no podés hacer nada para poder reconciliarte con Dios. Por lo tanto, la solución tiene que venir de parte de Dios. Y ahí está lo que vos decías, Jera. Es que Dios decidió mandar a su Hijo Jesucristo. Fíjense. Desde la antigüedad, Dios le dio a Israel la posibilidad de que buscara el perdón de pecados a través de sacrificios de corderos. ¿no? ¿Se acuerdan? Corderos, ovejas, ¿no? Sacrificaban eso y de esa manera el pecado de ellos era puesto figurativamente delante de Dios sobre ese cordero, se derramaba sangre y eso hacía que la persona quedara pura por ese momento para poder adorar a Dios. Ahora, dice en Hebreos que no hay remisión de pecado, o sea, no hay perdón de pecados si no es por el derramamiento de sangre. Ahora, en Juan, Juan el Bautista, cuando encontró a Jesús, lo primero que dijo, he aquí, aquí está, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero enviado por Dios, santo, como decías vos, perfecto, sin mancha, sin culpa, cumplió todos los mandamientos, cumplió toda la ley de Dios, no cayó en la tentación como nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Dios es el que nos juzga, pero Dios es el que nos da la solución. Y eso es maravilloso. Exacto. Mira, permitime que lea esta versión que me encantó cuando la estaba leyendo. Romanos capítulo 3, del 21 al 28, que es precisamente lo que Damián nos compartía. Romanos capítulo 3, del 21 al 28, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús, no por obras, cuando creen en Jesús. ¿Podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Así que somos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley. Amén. ¿Me recordás, Leo, la cita para que todos los oyentes para que la puedan tomen buscar, nota y la puedan leer? La puedan buscar en esta versión, Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 28. Y la versión que les leí es la Nueva Traducción Viviente o NTV corta. Por si la versión se refiere al tipo de traducción. El tipo, ¿no?, de traducción. Es un lenguaje. Nueva Traducción Viviente. Un lenguaje actual, pero sin dejar de tener el contenido teológico que tiene la palabra de Dios. Estamos presentando a Jesús, aquel que vino en rescate nuestro, aquel que vivió de manera justa, pura, que cumplió con toda esta ley que nosotros no podíamos cumplir, como bien lo dejó aquí claro Leo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios nos hace justo por medio del Señor Jesucristo. Un pasaje hermoso que seguramente muchos de los que están escuchando conocen. Y si no lo conoces, toma nota, es hermosísimo y te lo podés apropiar para vos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para con vos que nos estás escuchando, en que siendo aún pecadores, lo que veníamos escuchando, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. Y siguiente a ello, Romanos 8:33. Si somos hijos de Dios porque Jesús murió por nosotros, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y permítanme darles una imagen. Entonces, cada uno de nosotros, pónganse cada uno en su lugar, ¿no? Entra delante del Señor, muere, se presenta delante de Dios en este juicio, en este tribunal. El Señor toma su ley, temblamos, estamos transpirando porque estamos delante del Rey de Reyes, del Señor de Señores, aquel que dice Apocalipsis que con sus ojos ve hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras intenciones, toda nuestra vida. Tal vez en tu vida terrenal creíste que no existía o siempre estuviste pensando que Él no existía y de repente estás delante de Él, estás en este tribunal, en este juicio. Y dice Romanos, dice Apocalipsis, que los libros van a ser abiertos y van a ser expuestas todas nuestras obras. Y quiero que hagamos un paralelismo entre dos situaciones. La situación A va a ser la que probablemente te suceda si no te aferras a Cristo. ¿Cuál va a ser? Los libros van a ser abiertos y todas las obras que hiciste te van a condenar. Todas las veces que mentiste, que robaste y toda esta lista que Dami nos leyó, estas tres listas que se encuentran en la palabra de Dios, van a ser un peso sobre vos. Y no vas a poder tener ninguna palabra. Dice que toda boca se cerrará delante de Él. Con mucha suerte vamos a estar parados delante de Él. La Biblia dice que vamos a estar de rodillas. Esta es la situación A. ¿Qué sucede con esta persona? Que no aceptó al Señor Jesucristo, que no lo reconoció como el Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel que tenía el poder para perdonar sus pecados y vivir en consecuencia a ello. Esta persona va a ser lanzada allí al infierno, donde va a estar toda la eternidad sufriendo el castigo por sus pecados. Pero hay una segunda situación. Aquel que se acerca cubierto por la sangre del Señor Jesucristo, este cordero que nos mencionaba Damián del Antiguo Testamento, la imagen de esos corderos que se mataban simbolizando al sacrificio que iba a hacer Dios por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, se acerca ante el juez. Y este juez va a abrir el libro, pero este libro va a tener todas las obras del Señor Jesús, que van a ser sobre nosotros, van a ser imputadas a nosotros. Cuando se abran esos libros, y es algo que cuando lo estábamos estudiando es algo que realmente te conmueve, en ese libro no se va a encontrar que Gerardo mintió, que Dami robó alguna cosa, que faltamos a la ley, que Leo maltrató a una persona. Eso no va a estar escrito. Lo que va a estar escrito van a ser todas las obras de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro. Vamos a ser vistos como justos delante de Dios, porque la justicia de Jesucristo no nos va a cubrir. No sé bien el término de imputar la justicia. No sé, acá tengo a mi abogado. Yo tengo pero es más o menos lo que estuviste comentando. Dice que somos considerados justos, como decías vos, ¿no? Para poder presentarme en el juicio y ser absuelto, que es lo que estamos tratando de dejar en claro en esta noche. Tengo que tener la justicia de Cristo en mi cuenta. Todo lo que estamos mencionando en este último bloque es que la vida que Cristo vivió tiene que ser imputada a mi persona. No por mis obras, no por nada que yo haya hecho, sino que la vida de Cristo cumplió la ley y tiene que ser imputada a mi favor. ¿Y cómo logro esto? Por fe. No por obras, arrepentimiento y fe, sino por fe. Dice, Dios no nos considera aparte de Jesucristo ni por un solo instante. Su justicia nos es imputada por medio de la fe. Cristo no solo murió por mí, sino que vivió por mí y Él obedeció la ley por mí. Y cuando se abra el libro, Dios verá esa justicia como mía. Y todo esto únicamente por fe. Hay un pasaje que tocaste, Damián, en Amós 4:12, una parte tocaste que dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y es un pasaje que realmente me gustaría tenerlo en un cuadro en mi casa. Claro. Todavía no tengo mi casa, pero me gustaría en el momento que la tenga poder ponerlo para tenerlo presente. Si nos estás escuchando y no sabes cómo prepararte, ¿cómo se puede preparar una persona, Dami, para el encuentro con Dios? Bien. Es necesario correr a Jesucristo. Imagínense esto, quiero que pienses en algo. Suponete que hay un incendio muy grande y vos estás ahí y estás sin la ropa necesaria para entrar en ese incendio, ¿no? No tenés esa ropa que se ponen los bomberos. Entonces, si vos te acercarías, serías consumido rápidamente, tus pelos se derreterían, tu piel, y así después todo tu cuerpo. Ahora los bomberos, para entrar en estos grandes incendios, se ponen todo un traje. Y al entrar con su traje, que ya fue preparado para esto, pueden entrar y soportar las grandes llamas y así poder rescatar a una persona. Ahora, lo mismo sucede con nosotros. Es necesario que cada uno de nosotros podamos estar preparados para soportar esa ira de Dios. Ahora, ¿cómo hago? Me tengo que revestir de algo, de alguien. ¿De quién? De Jesucristo. Es lo que estaba explicando Leo, ¿no? Que su justicia sea impuesta, sea imputada en nuestra cuenta. O sea, nuestra maldad, nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús en la cruz. Ahora, toda la perfección y santidad de Jesús y el cumplimiento de la ley que Jesús hizo es puesta a nuestra cuenta. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, me visto de Cristo, me pongo ese traje que usan los bomberos, salvando las distancias, ¿no? Me revisto de Jesucristo y así puedo entrar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por los méritos, o sea, por los logros, por los beneficios que Jesucristo me da y no por mis obras, porque si no sería consumido. No sé si van a agregar algo. Entonces, a lo que llamamos ahora a los oyentes es que a los que han entendido que no están preparados. El otro día a un amigo, charlando con un amigo, le digo, ¿vos estás preparado hoy para encontrarte con Dios? ¿A dónde te vas a ir? Y él no sabía. Y hay muchas personas que no saben, muchas personas creen en Dios, pero no saben. Y eso no puede suceder. Amigo querido, vos tenés que saber de que si no tenés a Jesucristo, vas a ir al infierno. La única manera de poder ir al cielo, de poder gozar del cielo. Ahora, el cielo no es un lugar aburrido, el cielo no es un lugar... No, el cielo es algo precioso, maravilloso, en la presencia de Dios. Imagínense, si es lindo ir a las cataratas, si es lindo ir a la Patagonia, si es lindo ir al Caribe y disfrutar de toda la creación que Dios la hizo, ¿cuánto más lindo y cuánto mejor va a ser el cielo, donde habita la presencia y la perfección de Dios sin lugar al pecado, sin que haya pecado? Así que, si querés entrar al cielo, es necesario que vengas a Jesucristo. Dice la Biblia que es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos pongamos de acuerdo con Dios, que digamos, sí, Dios, he pecado, he mentido, he robado, he adulterado, he desobedecido a mis padres, o todos estos pecados que hemos nombrado antes. Entonces ahí me arrepiento de mis pecados y muero a esta vida de pecado, y ahora pongo mi fe, como decían ustedes, en Jesucristo, el Cordero de Dios, el Salvador. Pongo mi fe en Él, entonces su perfección es puesta a mi cuenta, y mi nombre será escrito en el libro de la vida, el cual se abrirá en aquel juicio. Mateo 10:28 dice la palabra del Señor, el Señor Jesús: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Realmente, si pudiéramos rogarte que corras a Cristo, lo haríamos. Y es nuestro sentir, con todo nuestro amor, que realmente puedas encontrarte con el Señor. Que te encuentres hoy con el Dios que te está dando esta oportunidad, que te está permitiendo que te acerques al Señor Jesucristo y, como decía Damis, puedas dejar a los pies de la cruz todos tus pecados. Y no esperes a encontrarte con este mismo Dios en el juicio final, donde tu cuerpo, tu alma, pueden perecer en el infierno. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por 80 años? ¿Por 100 años? ¿Por 200 años? ¿Que ya nos parece una locura? Por la eternidad, dice la palabra de Dios. Y eso es terrible. Por eso es que si pudiéramos, me encanta una frase de Spurgeon que dice que si pudiéramos sostener de los tobillos a las personas, si pudiéramos convencer a aquellos que están yendo al infierno, que si se van al infierno que tengan que pasar por encima nuestro, que tengan que pisotearnos, que, sí, tengamos sus prendas en nuestras manos. Eso es lo que queremos hacer hoy, que es lo que el llamado al que vamos. Queremos que el Señor toque tu corazón y te arrepientas. Y esto es una obra de Dios. Y lo sabemos y lo tenemos en la palabra. Pero te pedimos que si estás escuchando el programa, si te quedaste con alguna duda, si querés contactarte con nosotros, recordá nuestro teléfono. Es el 11-37-57-69-33. 11-37-57-69-33, y voy a dar la dirección de la iglesia. Es Pérez Quintana 1033 en Ituzaingó, lado norte, entre Carabobo y no recuerdo la otra calle, Posadas. Posadas. Tenemos varias reuniones, en la página de Facebook estamos también allí, como Iluminados por su Palabra, y está en los horarios de la iglesia. Cualquier duda que te haya quedado, podés contactarte con nosotros, podés asistir a la iglesia, podés mandarnos un WhatsApp, podés escribirnos, podés escuchar los mensajes en cualquier momento, o sea, no esperar en un horario al próximo miércoles. Algo que decía Damián, y que me quedó latiendo y aquí en la mente y no me lo saco, es que no somos dueños de nuestra vida, claro, ni del tiempo. Nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. Inclusive yo no tengo la autoridad para decirte nos vemos el próximo miércoles, porque yo no soy dueño del tiempo, ni de mi alma. El Señor, cuando Él lo desee, nos va a llamar a su presencia, a este juicio, y se va a cumplir. Hebreos, como lo veníamos leyendo varias veces, reiteradas veces, vamos a morir y vamos a estar delante de Dios, y no va a haber excusa. Por eso, el día de hoy, Dios te está llamando al arrepentimiento. No sé si, Dami, vos tenías una persona a la que querías mandarle un saludo. Sí, ¿ya estamos terminando? Sí, estamos terminando. Qué lástima. Nos pasa volando. Ahora les mandamos los saludos, pero por favor, queremos que reflexiones sobre esto, porque esto no es algo trivial. Yo sé que muchas personas están preocupadas ahora porque tengan dinero, porque por no perder el trabajo, ahora con estos cambios políticos, están preocupados también por su salud, están preocupados por un montón de cosas, que la verdad es que son pasajeras, porque un día va a llegar la muerte. Ahora, ¿cuánto más te tenés que preocupar, como decía Gerardo, por aquel que puede destruir tu alma en el infierno? Ahora, Dios tiene que destruir tu alma en el infierno, porque Él es un juez justo, como dijimos, porque Él tiene que aplicar justicia. Ahora, Dios te da la oportunidad, la solución viene de parte de Él, y la solución es que vos creas en Jesucristo, porque para eso mandó a su Hijo. Dice Isaías capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, está hablando de Jesucristo el Mesías, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, que la salvación es por medio de Jesucristo. Ahora, si no te acercas a Él en arrepentimiento, si no naces de nuevo, como dice Juan capítulo 3, es imposible que puedas tener salvación y vida eterna en el cielo, solo a través de Jesucristo. Así que deja lo que estás haciendo, deja tu vida rutinaria. ¿Acaso no te das cuenta que es levantarte, desayunar, ir al trabajo, volver a acostarte, angustiarte, enamorarte, estar bien? Pero todo eso es pasajero, pasa, y siempre seguís teniendo el mismo vacío. ¿Sabes qué? Yo no tengo ningún vacío. Aquellas personas que han reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de su vida no tienen ningún vacío, porque ya han arreglado y se han reconciliado con Dios. Te invitamos que por favor corras a Jesucristo, para que cuando te encuentres con Él estés bajo los méritos del Señor Jesucristo y escondido en Él. Bueno, vamos a ir citando a las personas que nos siguieron escribiendo. Quiero anunciar que las tazas, que todavía no subimos la foto, pero las tazas de la semana pasada las ganaron la familia Marolo, a la cual le entregamos dos tazas, una para Betty y una para Dani. Ya nos mandaron la foto, yo fallé en no subirla todavía, pero la vamos a subir. Y la otra taza la ganó mi tía, se llama Silvana Couso. Fueron las dos primeras personas que nos mandaron mensajes. El programa que viene seguramente vamos a estar sorteando dos CDs que tenemos aquí. Y vamos a seguir mandando mensajes ahora de los que nos están mandando. Gabriel Vigliani y Joa nos están mandando que están volviendo de Luján, nos están escuchando, que hay un diluvio terrible y un viento muy fuerte, que se cortó la luz y por favor oremos. Así que está bastante complicada la zona aquí, todo lo que es zona oeste. Silvia y Beto nos están escuchando, dicen que el tema es un tema muy importante y comprometedor, pero que es de mucha edificación. Ya le mandamos saludos a Johnny, a Marta, a María Elena. Así que bueno. Les manda saludos Raquel, mi mamá. Dice, muy bueno el programa y el Señor los bendiga. Y nos manda saludos. También quiero mandarle un especial saludo a Esteban Bianchi, compañero de trabajo, que nos está escuchando. Siempre tenemos muchas charlas de este tipo y deseo para él que pueda encontrarse con Dios, reconciliarse con él, porque lo aprecio mucho. También le mando un saludo a Luciano Manolia, que también nos está escuchando y también tenía este gran interrogante, así que ojalá que Dios quiera que pueda aclarar estas dudas. Y estamos, como dijo Leo y como dijo Jera, para ayudar. Por favor, mándenos preguntas por el Facebook, por donde sea, animate a llamar o preguntar por donde puedas. Quiero agradecerles por su visita. Gracias, Leo. Muchas gracias. Gracias, Dami. ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Muy bien. Muy gracias. Bien. Un tema hermoso. Complicado. Pensé que era al principio, pero creo que tratamos de ser claro con la palabra de Dios y bueno, que la gente pueda responder al llamado que el Señor esté haciendo. Estuviste escuchando Iluminados por su Palabra. Te alentamos a que sigas. Vamos a estar escuchando ahora una nueva serie. Ya no más lo Yo Soy, porque ya terminamos, ya concluimos el programa pasado con esta serie. Hoy arrancamos con una serie.